Desen wan pabi mi geleña, bison gaden kum kuijo, y piten jodes mi sentepa, mosayo mune, desbim koyumi. San Miguel chimala paden kum kuy, donde popa gemoso huye, y piten jodes mi sentepa, mosayo mune, desbim koyumi. Asagaka de tsam kuijo, Patem pabi migueleña, patem pabi migueleña, comang nam su heye, comang nam su heye. Umna meke neti, y pitzen jodes mi shentepa, y pitzen jodes mi shentepa, mosa yo mune, desvim koyumi. Desenuan pabi migueleña, geson geden kum huijo. Y pitzen jodes mi shentepa, mosa yo mune, desvim koyumi. Umna meke neti, y pitzen jodes mi shentepa. Y pitzen jodes mi shentepa, mosa yo mune, desvim koyumi.